Saludos a la audiencia de Farco. La justicia chaqueña investiga un caso de gatillo fácil en Resistencia. El hecho ocurrió la mañana de Navidad cuando la policía ingresó a un barrio de la periferia de la ciudad a controlar una supuesta gresca entre vecinos y todo terminó con la muerte de un joven de 27 años. La familia de Alejandro Núñez asegura que fue la policía quien disparó contra el joven, el cual recibió 3 impactos de bala que ocasionaron su deceso, mientras que el personal de la comisaría octava de Resistencia asegura que solo fueron utilizadas balas de goma en el lugar. La fiscal a cargo de la investigación, Ana González de Pache, expresó. Bueno, nosotros estamos obviamente investigando y empezamos a tomar testimoniales a los vecinos, a la madre del joven Alejandro Núñez, al tío que vinieron en la fiscalía y a los vecinos que puedan colaborar, que hayan visto y que también le pedimos colaboración para esclarecer el hecho. Tenía 3 impactos aparentemente en la pierna, abdomen y lesiones en la cara, no sabemos si es por impacto de bala, bueno, ya nos va a clarificar la autopsia. Marta Aquino, madre de Alejandro, se refirió al hecho y dijo lo siguiente. Lo que estoy reclamando es justicia. A mi hijo lo mató la policía. Quiero respuesta. No lo pude ver en ningún momento a mi hijo. Pedí verlo a mi hijo. No pude verlo. La policía hizo un cordón ahí en el hospital. Cuando el médico cirujano avisó a la guardia del hospital para que me notifique a mí, nunca se acercaron. El cirujano en persona tuvo que venir y dándome la noticia que él había fallecido. La acribillaron. Queremos gente que nos reguarde, no que nos quiten la vida. Oye, mi hijo pasado hacia otro, pido justicia. A mí qué me importa si están de feriado, si están de vacaciones, yo tengo un hijo muerto. Que se pongan a pensar eso. Por su parte, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco se puso a disposición de la familia y pidió que se aparte a la policía del Chaco de la investigación. Kevin Nielsen, vocal del comité, expresó. Hace un rato estuvimos reunidos con familiares, nos pusimos al tanto, ya hablamos con la fiscalía para instar algunas medidas de prueba, algunas medidas de acción, y ya estamos interponiendo el escrito de que se aparte totalmente a la policía de la provincia del Chaco de la investigación y se aplique el protocolo correspondiente, que es el protocolo de Minnesota. Vamos a seguir en contacto con los familiares, vamos a pedir resguardo para los testigos. Lo que nos dijeron de fiscalía, están llevando a cabo varias medidas de prueba. Veremos en el transcurrir de las horas y de los días en qué resulta. Pues debería derivar a la Fiscalía de Derechos Humanos. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.